te conjuro a ser. Ay, fiebre de amor, agua negra del destino, sota de copas y alcohol, y puñalitos en la luna de escorpión. Yo te conjuro así, en esta inmensa soledad, muriéndome por el querer, que nadie me dé. Ay, amor, la flor del frío entre mis labios se quebró, perdí. De ti en la inmensidad. Ay, amor, la flor del frío entre mis labios se quedó. Quisiera revivir y levantar la piel del mar y ver qué poca cosa soy.